Se entiende como budismo a una religión no teísta perteneciente a la familia dármica y, según la filosofía hindú, de tipo nástica. Asimismo, el budismo nace hace unos 2600 años en la India de las enseñanzas de su fundador, Siddhartha Gautama, e inició una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en India en el siglo III a.C. A pesar de que en el siglo XIII el budismo había llegado a su casi completa desaparición de la India, su filosofía ya se había propagado con éxito por la mayoría del continente asiático. En este sentido, el budismo ha significado un motor principal en la difusión de la escritura, el lenguaje y la adopción de valores humanistas y universalistas. Es, por tanto, la gran filosofía de Asia porque su práctica ha logrado expandirse a la totalidad de sus países. Pero, ¿qué entendemos por budismo? ¿Cuáles son sus pilares fundamentales? ¿Cuál es su percepción desde Occidente? ¿Cómo podemos aplicar los principios búdicos en nuestra vida diaria? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros a Basili Llorca, vicepresidente de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas, presidente fundador del Centro Dharmaodhatu de Barcelona, traductor y ponente sobre budismo y maestro de la enseñanza de la filosofía y meditación budista. Basili Llorca, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, Basili. Gracias. ¿Cuántos años? Sí. Lo hablábamos a micrófono cerrado. Es que Basili y yo ya nos conocemos hace años. Uh-huh. Habías venido casi al principio del programa, luego más o menos a la mitad y hasta hoy. Esperemos que no sea lo último. No, somos muy jóvenes todavía. ¿Sí? El programa no lo es tanto. En cualquier caso, lo importante es que la luz siga irradiando en la oscuridad. Muchas gracias. Este es el título. ¿Te gusta el título del programa? Mucho. ¿Tú crees que donde hay luz no hay oscuridad? No, son dos aspectos de la realidad que son complementarios y precisamente por eso podemos discernir lo que es luz porque hay oscuridad y viceversa. Basili, ¿qué significa? Yo ya lo sé porque te conozco, pero ¿qué significa ser maestro en la enseñanza de la filosofía y meditación budista? ¿Qué significa ser maestro a día de hoy? Maestro quizás una palabra que, bueno, a mí no me gustaría rogármela porque la veo como muy potente, ¿no? Digamos que cuando uno descubre que necesita, bueno, conocer cómo vivir para satisfacer la aspiración, esta básica natural que todos tenemos, de ser felices, de no sufrir, de tener sentido en la vida, pues intenta buscar esas respuestas. En mi caso yo las encontré en el budismo. Y he visto que funcionan, no solo yo, de hecho el budismo tiene un control de calidad de 2600 años, como tú has dicho. Sí. Y entonces, pues cuando uno descubre que eso funciona, que le sirve para vivir mejor, ser mejor persona, pues le gusta transmitirlo a los demás, a los que estén dispuestos a oírlo y tengan ese interés también. Y en el budismo hay maestros, entiendo yo, está claro. ¿Suamis también hay dentro del budismo o está dentro de otra tradición y es, bueno, otra cosa? El suamis corresponde a la tradición hinduista, pero tenemos cosas similares. En el budismo lo que tenemos son diferentes grados de maestros en función de sus conocimientos y realizaciones espirituales. Y luego también tenemos monjes que, bueno, llevan una vida monástica con sus correspondiente disciplina y demás, pero en realidad de lo que se trata es del conocimiento y la experiencia, y para ello no hace falta ser monje. Se puede ser monje y laico, y por eso hay maestros que son monjes y maestros que son laicos. Lo que cuenta es el conocimiento, la sabiduría y las realizaciones, como decía. ¿Y cómo se da uno cuenta que está delante de un maestro? Bueno, esto depende también mucho de la apertura y, ¿cómo diría yo?, la inteligencia también o sensibilidad de la persona, ¿no? Pero en cualquier caso, los maestros en lo que les caracteriza es que de alguna manera saben ponerse en tu situación y, no sé, responder a tus preguntas, no a unas preguntas teóricas, sino que realmente hay un contacto vivencial que tú notas que es creativo, ¿no? Que realmente te beneficia, te inspira y te da respuestas a tus, bueno, cuestiones. Vasily, si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras, ¿cuál sería la esencia del budismo y de su práctica? Bueno, como ya lo dijo el Buda, no hace falta que yo que me exprima ahora el cerebro, él mismo dijo, todo se resume a dos cosas, básicamente. Hacer el máximo bien posible, y o al menos evitar hacer daño. Y la otra cosa importante es aprender a dominar tu mente, conocer cómo funciona tu mente y saber qué actitudes, qué emociones, qué conductas son destructivas para ti y para los demás y cuáles son favorecedoras, sanas y demás. En el año 1978, nuestro invitado llegó a un monasterio en las afueras de Katmandú buscando respuestas a preguntas existenciales. Vasily Yorka fue ordenado monje budista en 1979 y durante 14 años recibió formación en filosofía y práctica del budismo en diferentes centros y monasterios de India, Nepal y en el monasterio de Nalanda de Francia. Desde hace 20 años, Vasily Yorka viene enseñando regularmente la filosofía y práctica del budismo en diferentes centros con la vocación de presentar el budismo de una manera asequible a la mentalidad occidental. Vamos muy rápidos para aprender, Vasily, queremos tenerlo todo ya. Yo no sé si dentro del budismo también existe el camino de la mano izquierda o de la vía izquierda, ¿no? Para ir rápido sin tener que pasar tantos periplos en ese aprendizaje. Sí, existen diferentes niveles de práctica o caminos, ¿no? Más rápidos, más lentos, pero la rapidez no depende tanto del camino. Nosotros lo llamamos vehículo, justamente porque es lo que nos lleva a la realización o experiencia, ¿no? Pero esos vehículos, como digo, dependen de la capacidad y aptitudes de la persona. Si tú, evidentemente, un jet es mucho más rápido que una bicicleta. Pero si nos dan un jet a cualquiera de nosotros, nos la pegamos. Por tanto, antes tenemos que estar formados y ser capaces, ¿no?, de manejar el vehículo, y siempre hay un vehículo de acuerdo a nuestra capacidad. De hecho, todas las enseñanzas del Buda se organizan y orientan en función de eso, en diferentes niveles de acuerdo con las capacidades y predisposiciones de los oyentes o practicantes. ¿Y cuáles han sido tus grandes maestros budistas tibetanos? Yo tuve la gran suerte de, en esa época, conocer a muchos grandes maestros que eran ya mayores y, por tanto, murieron. Considero mi maestro principal, Lama Tubten Yeshe, pero también he recibido enseñanzas, de hecho me ordenó el Dalai Lama, y otros grandes maestros como Lama Zopa, Rinpoche y otros que quizá la gente no conocería. Estos son más conocidos. Y por tanto me siento muy, muy afortunado. ¿Vasily, uno encuentra a su maestro cuando está preparado? Sin duda, yo creo que sí, porque para empezar, antes no lo busca. Y cuando lo busca, tarde o temprano lo suele encontrar. Vasily, ¿le tienes miedo a la muerte? No. Quizás soy un poco inconsciente, porque aún no domino completamente los entresijos de la mente, ni mucho menos. Por tanto, quizá debería tenerle un poco de miedo. Pero la verdad es que a estas alturas, bueno, es parte de la vida y cuando toque, perfecto, seguiremos. Está bien. ¿Y qué hay más allá de la muerte? Bueno, desde la perspectiva del budismo, como de todas las, prácticamente, o sea, todas las tradiciones orientales, hay una continuidad. Esa continuidad implica que, si bien el cuerpo bueno, se queda aquí, por decirlo, y se transforma en lo que todos sabemos. No obstante, la conciencia continúa. Esa conciencia que es lo que ha existido, existirá siempre, es decir, eso es nuestra parte más esencial, lo que llamamos nuestra verdadera naturaleza, eso continúa. Si uno ha conseguido reconciliarse con ella, reconocerla, despertar, entonces se acabó, es decir, permanece en un estado de plena armonía, que es lo que llamamos despertar, y eso es todo. Pero si aún identificado con los hábitos y egocéntricos y dualistas, entonces normalmente tiene que, no es que tenga, es que esa mente le lleva a buscar una continuidad egocéntrica. Y eso sería, en definitiva, lo que llamamos reencarnación. Hablamos de reencarnación, entonces, Vasily, pero ¿hasta qué punto o cuántas veces venimos a reencarnarnos? ¿Vamos a estar siempre en esa rueda del samsara dándole vueltas y vueltas y vueltas? ¿O hay un momento, cuándo es el momento propicio para decir, ya estoy en la luz, ya no vuelvo más? Desde la concepción del budismo y la experiencia de los que lo han llegado a, digamos, a esa realización, pues todo consiste justamente en ese despertar. Cuando despierte, se acabó. Mientras tanto, son los impulsos egocéntricos los que me dirigen y me llevan a buscar vehículos, soportes, podríamos decir, físicos, más o menos físicos, para seguir continuando en ese sueño, ¿no?, de la ignorancia. Pero todos, afortunadamente, todos tenemos ese potencial, porque nuestra naturaleza es la misma. Todos tenemos esa posibilidad. En el budismo tenemos una metáfora para explicar esto, que dice que nuestra naturaleza es como el sol, ¿no? El sol representa la claridad que ilumina todo y, a su vez, esa calidez que permite la vida, ¿no? Sería equivalente a esa conciencia abierta y limitada, por un lado, y a la vez como con una bondad fundamental, ¿no? que esa calidez. Y, por tanto, todos tenemos ese potencial y tarde o temprano nos daremos cuenta de él. Pero ahora simplemente es que hay nubes que impiden los rayos del sol, pero el sol siempre está detrás. Vasily, no obstante, en ese despertar hay gente que afirma, dicen, bueno, es que hay que pasar por 7 reencarnaciones, 8, 10, no sé, he encontrado muchos números ahí que me bailan, ¿no? ¿Se sabe o no se sabe cuántas en reencarnaciones? La experiencia de aquellos que tienen esa clarividencia, que pueden ver esto a ese largo plazo, dicen que, digamos, llevamos un tiempo sin comienzo renaciendo y muriendo. Pero en el momento que reconozcamos, ¿no?, esa naturaleza, se acabará para siempre. Por tanto, no es cuestión de 7, 8, porque esto, ¿de qué dependería? ¿De una especie de lotería o de qué? ¿Por qué unos van a tardar más o menos que otros? En realidad, todos tenemos ese potencial, está ahí presente, incluso ahora mismo. Por eso decíamos al principio, la luz y la ignorancia son coetáneas, son dos partes de lo mismo. El problema es si miro hacia un lado, sigo en el error. Si miro hacia el otro, entonces aparece la luz. Entonces, tener conciencia de esa naturaleza búdica es estar en ese despertar. Bueno, es un proceso. Primero es darse cuenta que todos tenemos esa chispa, ¿no?, y reconocerla en sí mismo. Entonces, después, básicamente en el budismo hay dos sistemas. Antes decías que hay maneras más rápidas o menos rápidas, ¿no? La manera básica sería algo así como limpiarles un espejo. Un espejo, si está sucio, no puede reflejar. Por tanto, lo que hacemos es limpiarlo para que poco a poco aparezca esa superficie límpida, clara, que permite la reflejar. Lo mismo sería, nuestra naturaleza ahora está impedida, velada por toda esa ignorancia y todas nuestras propensiones basadas en temores y expectativas, por ejemplo. Y la parte del camino sería ir poco a poco, primero reconocer que uno puede hacerlo, obviamente, que es posible. Y después hay un camino, una forma de ir limpiando todo eso para que amanezca nuestra verdadera naturaleza. Hay otros métodos que son más rápidos, que consistirían en, desde el principio, reconocernos en ese potencial. Eso sería básicamente lo que la gente, quizá no lo interpreta muy bien aquí, pero lo que en el budismo llamamos el sistema Vajrayana o tántrico. Vasily, ¿los animales qué pintan en este proceso de conocimiento, en este proceso de reencarnaciones? ¿Nosotros nos podemos volver a reencarnar en un animal, en una piedra, en un material, o ya hemos pasado ese punto? Desde la experiencia de los budistas, podemos reencarnarnos perfectamente en un animal, pero no en una piedra, porque hay un corte radical, que distingue lo que serían, nosotros llamamos seres conscientes o sensibles, y seres inanimados, o bueno, en realidad no se considerarían seres, pero aquí quizá diríamos seres inanimados. Por tanto, una persona no perderá nunca la conciencia, como es el caso de una piedra, pero sí podemos evolucionar e involucionar, porque si esto lo podemos comprobar todo el mundo. Si nos observamos a nosotros mismos, veremos que nuestra mente no sigue siempre un proceso evolutivo. Hay momentos en que estamos claros, incluso tenemos actitudes muy sutiles, pero otros momentos que estamos obcecados, encerrados, y por tanto, si observamos la mente, nosotros mismos nos daremos cuenta que está en un proceso siempre de subidas y bajadas. De la misma manera, si lo miramos en un entorno más amplio, ocurre lo mismo. Igual podemos evolucionar que involucionar, hasta que lleguemos a un estadio, digamos, de desarrollo en el que no hay vuelta atrás. Pero hasta entonces, bueno... O sea que una persona podría convertirse, en función de sus actos, desde un perro, un gato, hasta un escarabajo. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No siendo consciente? Digamos que siendo tan consciente como puede ser muchas personas que... Que no son conscientes de que están vivos. O tienen una conciencia, podríamos decir, muy básica, ¿no? ¿Se ha encontrado alguna vez, no lo sé, bajo algún tipo de experiencia, que un perro, por ejemplo, entendiera cosas que solamente podía haber entendido la persona que antes no era un perro, que era una persona y se transformó en perro en una reencarnación? Cosas, ¿sí? No, yo personalmente no me he encontrado. Pero desde la perspectiva del budismo, los animales no son muy diferentes de nosotros. Especialmente, por ejemplo, los que tienen mascotas. Se dan cuenta que el perro, por ejemplo, pues reacciona, es sensible, incluso le gusta que lo mimen, tiene hasta envidia. Tienen actitudes, emociones como las nuestras. La gran diferencia con nosotros es que su sistema nervioso es mucho menos desarrollado, están más incapacitados. De hecho, lo que nos hace especialmente, lo que hace especialmente valorable la vida humana es justamente esa inteligencia que nos permite entender causa y efecto, ver, digamos, entender las cosas a largo plazo. Esto, por ejemplo, un animal no puede, está limitado. Pero es porque en ese tipo de renacimiento tiene esas limitaciones psicofísicas, pero en otras vidas puede perfectamente desarrollar esas facultades. Decía Albert Schweitzer que a él le importa muy poco si un perro, por ejemplo, razona o no razona. Lo que tiene claro es que tiene sentimientos, ¿no? Claro. Y si tiene sentimientos es parte de mi prójimo. Y si fuera la razón... Incluso los humanos no todos somos tan razonables, me temo. Claro. ¿En qué consiste la práctica del Dharma en el budismo? Bueno, si intentamos dar una explicación sencilla, clara, ¿no? Porque no creo que todos los oyentes estén muy familiarizados con el tema, podríamos decir que... Más de lo que tú te imaginas. ¿Sí? Sí. Lo cual me alegrará mucho. Pero, en cualquier caso, podemos resumir, ¿no?, la práctica del budismo en tres, lo que se llaman tres adiestramientos. El primero de ellos es lo que llamamos ética. ¿Qué entendemos por ética? Bueno, en realidad son ética, calma mental y sabiduría. ¿Qué entendemos por ética? Pues, básicamente, cultivar todas aquellas actitudes, emociones, conductas que nos... armonizan con nosotros mismos y con los demás. Y que, por supuesto, satisfacen la aspiración universal común que compartimos con todos, incluidos los animales, que es que nadie quiere sufrir y todos queremos ser felices o estar bien. Por tanto, evitar todo aquello que nos hace sufrir, cultivar todo aquello que nos hace felices, sería la base de la ética. Y fíjate que hablamos de una ética, podríamos llamar natural. No tiene que ver con tiempos, culturas, reglas, sino más bien él se basa en esa comprensión de nuestra naturaleza que reconoce que lo importante, y de hecho toda nuestra vida la dedicamos a eso, todas nuestras actividades buscan conseguir alguna satisfacción y huir de alguna insatisfacción o sufrimiento. Bueno, pues vivir de acuerdo con eso sería la ética. Pero eso, aunque nos reconcilie con nosotros mismos, con los demás, no obstante, especialmente aquellos que hayan hecho el intento de meditar alguna vez, se habrán dado cuenta cuando se sientan e intentan observar su mente que esta no para, ¿no? Y a lo mejor descubren que esto que ahora se ha puesto de moda con los niños, el déficit de atención e hiperactividad, en realidad, más o menos, lo padecemos todos. Con lo cual, es muy importante, si buscamos la calma, la armonía, el calmar nuestra mente. Y ahí es donde interviene este adiestramiento, en lo que generalmente la gente conoce como meditación, que nos ayude a desaprender ese hábito de identificación y alimentación de todas las perturbaciones, de la agitación mental, y lo contrario, que es la inconsciencia, el sopor en el que caemos porque estamos agotados. Por tanto, ese sería un adiestramiento importante de cara a qué, a restablecer nuestro equilibrio interior. Pero esto no es suficiente, porque aunque consigamos estar más o menos calmados, mientras sigamos manteniendo esa noción de separación, ¿no?, de que yo existo como algo diferente, separado del resto de la realidad, cuando no es cierto. Nuestro cuerpo mismo, por ejemplo, no puede ser separado de todo lo que comemos, respiramos, etcétera, ¿no? Y además proviene de toda una conjunción de causas-efectos, ¿no? De la misma manera, nuestra conciencia no existe como algo aislado, como la concebimos. Es el resultado de todo lo que hemos aprendido, conocido, otros nos han enseñado, etcétera. Es decir, que estamos en plena, total comunicación con el universo. Sin embargo, la noción egocéntrica, egótica, nos hace sentir que somos seres aislados. Por tanto, mientras no venzamos ese error, esa ignorancia básica o delusión fundamental, estaremos siempre atrapados, como decía antes, en la soledad, el temor, la ansiedad. Y ahí es donde interviene el tercer adiestramiento en la sabiduría. Es el que, mediante el desarrollo de unas técnicas meditativas, analíticas, el ser capaces, si antes hemos desarrollado la calma mental, desarrollar una especie de claridad y discernimiento penetrante que nos permita ver las cosas como son e ir más allá de esas ideas erróneas, de esos prejuicios egocéntricos, y reconciliarnos plenamente, es decir, armonizarnos con la realidad, que es interdependiente, no dual. Y así conseguimos el estado de despertar o armonía. Lo que está claro es que una cosa es meditar, no, Vasily, y otra cosa es orar. Son cosas completamente distantes, ¿no? Una persona puede meditar yendo en autobús, no hace falta recluirse en un templo, ¿verdad?, para meditar, ¿no? Sin duda. Como diría Sinat Kham, creo que era premio Nobel de la Paz, ¿no? Uh-huh. Un vietnamita que era médico y además decía que uno puede meditar comiéndose una galleta, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, permíteme que haga un pequeño paréntesis porque me has hecho recordar, los budistas, sabemos cómo es la especie humana, somos omnívoros, podemos comer absolutamente de todo, tanto carne como verduras, pescado, etcétera, pero el budista, sabiendo que un hermano suyo, por ejemplo, puede haberse convertido en una reencarnación en un animal, ¿come animales? Depende. Depende de la cultura budista. Hay algunas culturas que proponen el vegetarianismo, otras no. El propio Buda, cuando habló con respecto a este tema, dijo, si para comer carne hay que matar o hay que pedir a otros que maten, entonces no es muy bueno comer carne. Mejor no comer carne. Pero, por ejemplo, el Buda, como sus discípulos, vivían mendigando, es decir, vivían de lo que les daban de comer. Por tanto, lo que les ponían en el plato, fuera carne, pescado, vegetales, estuviera bien condimentado, mal condimentado, da igual. Es decir, practicaban esa actitud de renuncia y de ecuanimidad, que comían lo que había en el plato. Por tanto, debemos entender que, en principio, hemos de causar el menos daño posible a los demás, como él mismo decía. Pero hay una cosa que también debemos entender, que mientras estamos en este tipo de vida, incluso, por ejemplo, aunque seamos vegetarianos, para cultivar un campo de arroz, mueren innumerables animales. Es decir, que lo más importante de todo es entender que nuestra vida se basa en el sufrimiento de los demás. Incluso, aunque seamos vegetarianos, el que nos llegue la comida a nosotros, por la comida, la ropa, el resto de cosas, se debe al esfuerzo, el trabajo de muchos seres, de toda una cadena de cooperación que hace posible nuestra vida. Por tanto, lo esencial es que comamos con compasión, con agradecimiento. Esto es lo más importante. Y después, adaptémonos a las circunstancias que nos toque vivir. Basil, el 50% de la población se muere de hambre porque el otro 50% quiere que se muera de hambre, ¿no? Las cifras hablaban de 20.000 niños que mueren todos los días por no tener sustento y ahora se habla ya de 200.000 niños que mueren de hambre todos los días porque no tienen sustento. Entonces, a mí me gustaría que la práctica del budismo, como cualquier práctica espiritual, pues se fomentara un poquito más, y no sé qué es lo que habría que hacer, qué es lo que hay que mover, qué conciencia hay que tocar, dónde hay que llegar para que la gente no mate por matar, ¿no? Hay gente que va al campo a matar animales por el mero hecho de matar. ¿Pero qué te ha hecho un animal, no? Pues para tener una cabeza colgada y tal. O no, si vas al supermercado tienes mucha comida ya, que al cabo de 3 días va a quedar podrida si no se come, ¿no? Tampoco se puede regalar esa comida porque está prohibido regalar aquí comida que sobra. Quiere decir que está mal hecho el mundo. Hay gente que pesca por el mero hecho de pescar. ¡Qué gracia! Pero si ya tienes un montón de pescados en la pescadería. Quiere decir que, ¿qué tenemos que hacer para concienciar que cuando uno vaya a un supermercado, tenga la forma de alimentarse, es igual la que tenga, pero que sea consciente que aquel animal que hay allí ha muerto para ti? Y a lo mejor sin necesidad de para ti, sino porque lo han matado, ¿no? Y que muchos millones de animales mueren cada día para nada, porque ni tan siquiera nos alimentamos, luego tiramos aquella comida. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Yo claramente creo que se trata de que haya una transformación de nuestra conciencia, de nuestra manera de ver las cosas. Porque, por ejemplo, yo puedo ahora evitar ese tipo de conductas que considero nocivas. Pero ¿eso por qué lo hago? Porque he entendido que eso causa sufrimiento y que realmente no proporciona nada. Por tanto, yo creo que el primer paso importante es la concienciación, es la inteligencia, darnos cuenta cómo funcionan las cosas. Solo así podemos vencer esos impulsos a veces, ¿no?, de apego y deseo, porque hay un sentido detrás, conocemos. Por tanto, yo diría que la manera es esa concienciación, concienciarnos a nosotros y después contribuir a que los demás lo entiendan. Pero claro, lo que no podemos es imponer, forzar a nadie. Nunca ha funcionado este método, ¿no? ¿Y cómo se entiende? ¿Cómo se llega al corazón de las gentes? Yo creo que siendo ejemplo de lo que uno predica, fundamentalmente. Hay dos cosas: que lo que uno predique sea realmente bueno, esté de acuerdo con la razón y por tanto todo el mundo pueda entenderlo, pero lo de después uno tiene que convertirse en vehículo de eso mismo que dice, y muchas veces yo creo que la inspiración nos viene más desde ese ejemplo que nos toca a un nivel mucho más profundo que la mera razón. El propio Buda dijo textualmente: no realices acción dañina alguna, acumula una fortuna en actos positivos, domina tu propia mente. Esa es la enseñanza del Buda, ¿no? Efectivamente. Dentro de los que son los fundamentos budistas, ¿qué son las conocidas como las cuatro nobles verdades? Las cuatro nobles verdades es la enseñanza fundamental del budismo. Fue la primera que el Buda hizo. Al poco de despertar, enseñó lo que había descubierto. Y lo presentó en este formato que se llaman las cuatro verdades de los nobles. Nobles quiere decir aquellos que conocen la realidad de manera directa, ¿no? Tienen esa sabiduría y, por tanto, la conocen y expresan algo que es certero, que está de acuerdo con la verdad. Y esas cuatro verdades nobles se refieren a la verdad noble de dukkha, es una palabra sánscrita, que muchas veces se traduce por sufrimiento, pero en realidad incluye todo malestar, la insatisfacción, el malestar existencial, el sinsentido. Y lo que nos viene a decir es que nuestra situación actual está dirigida, experimentamos eso. pero que eso, ese dukkha, ese malestar, sufrimiento o insatisfacción que todos padecemos en mayor o menor medida, tiene una causa. Eso es lo que explica en la segunda verdad noble, que es la causa de la dukkha, del sufrimiento. ¿Cuál es? Es lo que he explicado antes. Esa ignorancia y las consiguientes emociones perturbadoras que generan, que nos atrapan en un mundo insatisfactorio y doloroso. Esto es muy importante entenderlo, porque si el sufrimiento tiene causa, quiere decir que si erradicamos esa causa, podemos liberarnos de él. Es lo mismo, y estos se comparan con la metáfora del médico, en la primera noble verdad, el Buda nos dice cuál es nuestra enfermedad. Nuestra enfermedad es el sufrimiento, pero tiene una causa, hay una etiología. Podemos entender qué pasa. Y en la tercera verdad noble, que se llama la verdad noble de la extinción del sufrimiento, nos dice el pronóstico. El pronóstico es buenísimo. Es decir, puede ser erradicada. Porque todos poseemos esa naturaleza esencialmente limpia, clara, armonizada, y podemos librarnos de lo que la oscurece, la ignorancia y las emociones perturbadoras, que son la causa del sufrimiento. Por tanto, el pronóstico es muy bueno. Pero evidentemente, para llegar ahí, necesitamos aplicar algo, un tratamiento, una terapia, ¿no? Y eso es lo que nos explica en la cuarta verdad noble, que es la del camino, la verdad noble del camino que conduce a la extinción del sufrimiento. Y en ella nos prescribe la forma de vida, las cosas que debemos cultivar para conseguirlo. Antes lo hemos expresado de una manera razonablemente simple, que es ética, calma mental y sabiduría. Dentro de las cuatro verdades, el noble camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la mente, mente-corazón, por medio de meditación, atención y la plena consciencia del presente de manera continua. Ya para finalizar, Vasily, sé que me gustaría, qué lástima porque me encanta el tema y me gustaría alargarlo todo y más, pero si tú no lo tienes a mal, podríamos quedar incluso otro día y así nos acompañas si eres generoso. Encantado, sí. ¿Sí? Si pensáis que es útil, encantado. A mí me parece más que útil, me parece que con esto estamos, no despertando, yo no me atrevería a tanto, pero sí removiendo conciencias, ¿no? Que la gente se esté dando cuenta del aquí y ahora, que a veces nos olvidamos un tanto de vivirlo, ¿verdad? Yo diría que no solo a veces, sino prácticamente siempre, desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿no? Bueno, me gustaría preguntarte, hablando del nirvana y de esa sabiduría, ¿no? Entiendo que uno de los objetivos de todo budista es alcanzar el nirvana, ¿no? La extinción del sufrimiento, ¿no? ¿Eso es así? Sí, sí, sí. Evidentemente, ese sería el objetivo que, de hecho, no solo los budistas, todos lo queremos. Lo que pasa es que no le llamamos nirvana. Si a alguien le dicen, ¿te gustaría estar en un estado de plena satisfacción y felicidad siempre? Alguien diría que no, lo dudo. Por tanto, eso es el objetivo y la aspiración universal. Lo que pasa es que los budistas a eso le llamamos nirvana. Dentro del budismo tenemos dos caminos. Uno que nos explica cómo conseguir eso y otro que nos explica cómo ayudar a los demás a conseguirlo también. Esto es tenemos esas dos versiones del budismo que son complementarias, porque si tú antes no te libras a ti mismo, ¿cómo vas a ayudar a los demás, ¿no? Es la parábola uh-huh. aquella del ciego. Por tanto, ese sería el objetivo que todos estaríamos de acuerdo, de hecho todos los seres, y es el objetivo del budismo. O sea que cuanto más ignorantes somos, menos sabiduría tenemos, por lo tanto, tenemos más sufrimiento. Sin duda. Cuanto más potenciamos nuestro ego, nuestro yo interior, aquello de que dicen, es que primero me tengo que querer yo para luego querer a los demás. Yo nunca he entendido tampoco mucho esa forma de entender el mundo, ¿no? Está muy bien, está dentro de la corriente de la nueva era y tal. Quiérete mucho a ti mismo y tal, y luego podrás querer a los demás. No sé quién se inventó eso. Pero que está bien quererse, pero hasta un punto. Es que el amor no distingue de objetos. Si tienes amor, es amor. Y hay un ejemplo muy claro, ¿no? El sol calienta, ¿no? Entonces, por supuesto que se calienta a sí mismo y calienta a los demás. Y además no pone condiciones, no dice, mira, a este lo voy a calentar y a este no. Es decir, si sentimos el verdadero amor, tú eres el primer beneficiado y después los que están más cerca de ti por igual. Vamos a intentar buscar ese nirvana, esa felicidad en cada uno de nosotros. Hoy vamos a hacer un poquito de reflexión de nuestros actos. A lo mejor sería bueno, yo no sé si esto es una práctica búdica. Basilio, tú lo aconsejas a tus alumnos en un momento determinado, ¿no? Nos vamos a dormir y antes de acostarnos, cogemos un papel y un bolígrafo y miramos. A ver, voy a apuntar todos los actos nobles que he hecho durante todo el día. Y qué actos, desde mi punto de vista y consciente, ¿no?, siendo justos, ¿qué es lo que no he hecho bien durante todo el día? Porque lo sabemos perfectamente. Otra cosa es que nos queramos engañar. Y miramos a ver qué eso pesa más. ¿Cuántos puntos más hay en positivo y cuántos en negativo? Y nos vamos un poquito pensando que al día siguiente los que no hicimos tan bien vamos a hacerlos bien y los que hicimos mal vamos a intentar erradicarlos. ¿Es una práctica búdica esta o no? Sí, sí, sin duda. Es incluso una práctica razonable, incluso laica, para todo el mundo. Porque así es como mejoramos. No hay otra manera de mejorar. ¿La mortificación está dentro de esta...? Si me permites antes, sí, perdona, matizo un poquito más esto. Por favor. Entonces, nosotros lo que pretendemos incluso es desarrollar la capacidad, y en eso ayuda mucho la meditación, en la calma mental y la atención plena, que consiste en darnos de cuenta de esto in situ, darnos cuenta de ello in situ, para poder no ya darnos cuenta posterior, sino verlo venir. Y de esta manera no dejarnos llevar, o sí, en caso de que sea algo constructivo y sano, ¿no? Pero para eso necesitamos, adiestrarnos en la calma mental, en la práctica de la meditación. Pero ese sería nuestro objetivo, no solo hacerlo por la noche. Sí, la mortificación. Sí, pero ahora abro otro paréntesis, sí. Permíteme, porque no me gustaría que estas dos definiciones se partieran, ¿no? Karma y dharma, ¿no? Dharma, enseñanza, entonces, karma, la causa que nos lleva al efecto. Sí, dharma es una palabra muy compleja, tiene muchas acepciones, pero la que tú has dicho es muy correcta, es el camino, la vía, la forma de vida, aquello que me hace crecer. Y también es sinónimo de sabiduría, por tanto, efectivamente es esto, ¿no? Y karma, esta palabra a veces se malentiende aquí en Occidente, se piensa que es una especie de mal rollo, ¿no?, que me cae encima. No, karma quiere decir causalidad, es decir, cómo funcionan las cosas en el mundo, por causalidad, nada sucede sin causa, siempre hay una serie de causas y condiciones que hacen posible las cosas. Cuando hablamos de nuestras experiencias, eso se llama que karma, en el sentido que esas experiencias vienen de una serie de circunstancias externas, pero también y fundamentalmente internas, que hacen que llegue a experimentar eso. Ahora sí que te hago la pregunta de la mortificación, porque sé que en algunas corrientes hay mortificación. Hay gente que dice, pues hoy me voy a quedar cosas muy banales, pero que bueno, no dejan de ser mortificadoras para el espíritu, ¿no? Como, pues no sé, como me he portado mal, hoy no voy a tomar postre. O como me he portado mal, hoy quisiera comerme aquello y ahora no me lo como. O al niño tres cuartos de dormir y enseñarle las cuatro cosas, ¿no? O bien, si somos un poco más agresivos con nosotros mismos, como hacen las monjitas, algunos monjes y demás, pues cogeremos las disciplinas, ¿verdad? Y nos daremos con ese manojo de cuerdas donde acaba la espina dorsal o donde queramos, ¿no? O bien utilizaremos también, como utilizan algunos monjes, el silicio, aquello que se atan a las piernas y lo llevan varias horas. No sé. ¿Hay ese tipo de sufrimiento, hay ese tipo de mortificación dentro de esta práctica? No. En el budismo esto no se contempla porque, la causa del sufrimiento es la ignorancia y nuestras emociones perturbadoras, que son aferramiento y aversión. Si encima de que meto la pata porque soy incapaz de ser lo sabio o lo calmado que convendría, aún me tengo que fustigar con más sufrimiento, esto sería tontería. Por otro lado, el sufrimiento en el budismo no se considera que redima nada. Lo único que redime es la sabiduría, la comprensión. Cuando uno entiende, entonces lo que hace es modifica la conducta y ya está. Pero es que además, el problema no está nunca tanto en lo externo, en el objeto. El problema está fundamentalmente en las emociones o actitudes, porque eso es lo que me lleva fundamentalmente a la experiencia. Por tanto, comer o no el helado como premio o castigo esto no cambia nada, sigue ocurriendo lo mismo. Y además puede ocurrir que detrás de esa mortificación, en realidad lo que estemos cultivando es más aversión y ira hacia uno mismo. Y esto es erróneo. Yo estoy totalmente de acuerdo con los Beatles y creo que lo único que necesitamos es amor. Basili Llorca, vicepresidente de la Coordinadora Catalana de Entidades Budistas y presidente del Centro Dharma Datu de Barcelona. ¿Cómo agradecerte que hayas estado esta noche en Luces a la Oscuridad, Basili? Bueno, si ha valido la pena, estamos todos contentos y ya está suficiente. Hay dos palabras que nosotros, sánscritas, que hemos venido potenciando durante todo este tiempo que llevamos haciendo este programa de radio. La primera es Namaste, ¿no? El saludo de corazón a corazón, y la otra, que para mí me resulta también como muy bonita y me parece que muy de acercamiento, es la de Satnam, la de conozco tu identidad, tu verdad, tú conoces la mía, ¿no? Pues Satnam, gracias por estar con nosotros, Basili, y sí que me gustaría, yo no sé si vuestro centro tiene página web, podemos dar una página, sí, una dirección, sí, sí, sí, para informar, y que la gente que quiera conocer más el plano que hoy hemos querido plasmar, valga la redundancia, dentro de este espacio que habla de temas espirituales, pues quieran hacerlo escribiendo, llamando, conociendo. Sí, la página es muy fácil, Dharmadatu, eso sí, con dos H's, que lo hace más exótico, .es. Dharmadatu.es de Barcelona. Basili Llorca, gracias. Hasta más ver, y seguiremos hablando de mente y cuerpo y de espíritu, si es cuando posible. Cuando queráis, encantado. Muchas gracias. Buenas noches.